mirando el cielo desolado, tu historia de ladrillos y portón. El corazón sencillo, lastimado, con un perfil de tango y corralón. Tal vez con tu dolor arrinconado, te vio en la calle vieja el paredón, y estás en esa esquina del pasado, al lado de la ochava y del buzón.